el programa de El Guerrillero. Y se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Oh guerrillero, me voy contigo. Ovela, chia, ovela, chia, ovela, chau, chau, chau. Guerrillero, me voy contigo. La bestialidad imperialista, bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo. ¡El camarada Durruti! Vuestra presencia en este meeting y mi presencia en esta tribuna debe mostrar claramente a esos cabrones de la burguesía y del gobierno que la CNT y la FAI son fuerzas que aumentan con la represión y son más solidarias en la adversidad. Los anarquistas no salen domados de las prisiones ni de las deportaciones, sino más firmes en sus propósitos, más seguros en sus objetivos, para desacreditarnos la burguesía, con sus sicarios de la prensa, ha utilizado el peor de los argumentos, porque eran tan enormes las acusaciones, tales como vendidos a los monárquicos, ladrones, bandoleros, que los propios trabajadores que los conocen iban a ser nuestros mejores defensores. Los trabajadores saben perfectamente que los ladrones no se levantan a las 6 de la mañana. Los verdaderos ladrones, aquellos que se nutren del robo de nuestro trabajo, son esos hijos de puta de burgueses. Oh guerrillero, me voy contigo. Oh vela, chia, oh vela, chia, oh vela, chau, chau, chau. Oh guerrillero, me voy contigo. ¿Cómo ha nacido ese llamado Estado Islámico? ¿Cómo ha nacido ISIS? ¿Cómo ha nacido Daesh? Estos que ahora atacan la mano que les dio de comer, estos que ahora atacan a Francia, estos que antes eran ayudados por el servicio secreto francés y por grupos del ejército, grupos especializados, compañías de operaciones especiales francesas, británicas, estadounidenses, estos que antes recibían ayuda, armas, dinero, ayuda militar, entrenamiento por parte de franceses, británicos, estadounidenses, ahora muerden la mano que les da de comer. Ahora atacaron no al gobierno, no a Sarkozy, no. Atacaron a personas que cuando están viendo los telediarios, están comiendo pipas, piensan que eso no va con ellos. Hasta ahora no se habían puesto a pensar los franceses ni los españoles. Cuando estuvimos en guerra, por ejemplo, contra Libia, cuando nuestros 4 cazabombarderos enviados por Zapatero bombardearon Libia. Bombardearon Libia y ahora hay allá un reino de terror. Ahora en Libia no existe la ley, no existe la ética, no existe la moral, no existen los valores humanos, no existen los derechos humanos. Han esclavizado a la mitad de la población, que son las mujeres. Ahora en Libia, un país donde todo el mundo tenía vivienda y casa, por obligación, por ley. Perdón, vivienda y automóvil. Tenían además gratis, por ley, medicinas, hospitales y educación gratuita. Era el país que tenía 1 millón de emigrantes, un país enorme poblado por nada más que 5 millones aproximadamente de libios. Tenían un ejército de risa que cualquier otro gobierno que tuviese apetencias podría conquistar ese país, puesto que su ejército y su población son muy, muy pocos. Muy pocos, sí. ¿Para qué vamos a andar dándole vueltas? Un país enorme, tres veces España, pero casi despoblado. Solamente existen habitantes en la franja norte, lindando con el mar Mediterráneo. Bengasi fue el laboratorio de ideas. Fue la región oriental que siempre ha estado intrigando contra el oeste de Libia. El este de Libia, capital Bengasi, siempre ha sido como Cataluña y Madrid, ¿de acuerdo? Siempre Bengasi ha criticado a los que vivían en Trípoli. Bien, allá llegaron las armas, allá llegaron los islamistas extranjeros, allá llegaron los entrenadores militares. Allá a Bengasi llegaron. Tenían dinero, tenían armas y se fueron hacia el oeste a conquistar todo el país. Al principio les fue mal. Hubo un contraataque por parte del Ejército Nacional de Libia. Pero la OTAN llegó. Llegó la OTAN visiblemente. Primero había fuerzas especiales, había servicios secretos. No, luego ya no. Luego ya dieron la cara. Y Zapatero, aquel que no se levantó cuando venía, cuando pasaba la bandera estadounidense allá en el desfile, en el Paseo de la Castellana, no quiso levantarse. Dijo que no tenía por qué pasar o desfilar otro país con las tropas españolas. Pues bien, ese héroe nacional que era Zapatero, mandó 4 cazabombarderos. También mandó una fragata, una corbeta. También mandó un submarino, por lo menos, a Libia. Y nuestros aviones no tiraban ni caramelos ni chocolatinas, mataban gente. Mataban, decían ellos, a los soldados del ejército. Sí, a los soldados del ejército nacional. Y ahora allí dejaron que ganaran la guerra, dejaron el país en manos de unos salvajes asesinos, cortadores de cabezas, islamistas. Ahí ahora los tenemos, muy cerca de la península ibérica. ¿Será verdad lo que digo o será mentira? Pensadlo, leed un poco, repasad, ¿será verdad? ¿Será verdad que España estuvo en guerra contra Libia? Ya, a lo mejor no. A mí no me creáis, seguramente estoy equivocado. Ese general del Estado Mayor fue el máximo jefe, ¿sí? Ese teniente general que ahora se ha alistado a Podemos, ese teniente general era quien mandaba esas tropas asaltantes por parte de España. La máxima autoridad militar. Ese teniente general valiente. Ese teniente general era el que mandaba a nuestro pequeño ejército, que aliado con muchos otros, bombardeó Libia. Bueno, aquí tampoco sabíamos que España estaba en guerra en esos momentos, ¿verdad? Todos comíamos pipas viendo los partidos de fútbol o viendo los telediarios y diciendo, qué malo era ese Gaddafi. I'm a big snapper, and I do what I wanna do. I'm a big shot, baby, I do what I wanna do. Algunos países han armado a esos salvajes asesinos extranjeros que invadieron Siria. Luego ya eran libres, luego por libre invadieron la mitad de Irak. Ya. Nunca le han hecho caso a ese que dicen que es un sátrapa, un asesino, un dictador sanguinario, el presidente de Siria, un salvaje, ¿verdad que sí? Igual que Gaddafi. ¡Oh, lo peor del mundo, lo peor! Lo mejor somos nosotros somos los mejores. Los presidentes de Estados Unidos, maravillosos, maravillosas personas. ¿Qué pasa? ¿Que se fueron a invadir Vietnam? No, no, no. ¿Os acordáis de una isla pequeñita que se llamaba la isla de Granada? La invadieron en unas horas. No preguntaron a nadie. Después de un tiempo van diciendo, van sacando secretos y ya reconocen abiertamente los golpes de Estado, la colaboración con los militares y cómo cambiaron de gobiernos en muchos países del mundo. Después de años, ahora nos dicen que han cambiado los gobiernos de varios países en Centroamérica y en Sudamérica. Después de mucho tiempo nos cuentan que ocurrió en algunos casos en los gobiernos de África o en los gobiernos del sureste asiático. Como cuando estaban en guerra con Vietnam, también aprovecharon para bombardear Laos y Camboya. Qué buenos son estos gobiernos estadounidenses. Y qué malos son estos de Siria, este Gaddafi, asesino sanguinario, ¿verdad? Y qué buenos son los 100 príncipes. Sí, los 100 príncipes que gobiernan en Arabia Saudí. Qué maravilla que esa familia sea la dueña de Arabia Saudí. Qué lujo, qué bien, qué maravilla. Ahí tenemos una gran democracia, Arabia Saudí, frontera con Siria. Qué casualidad, ¿verdad? ¿Por qué? Una casualidad del destino. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien hoy comemos con Isabel. Qué bien que Arabia Saudí, que Qatar tenían los mismos objetivos, las mismas apetencias, los mismos gustos por Siria. Qué bien, qué bien, qué bien. 4 meses después de que la familia dominante, dueña, dictadora, la poseedora de todo en Arabia Saudí, esos 100 príncipes le pidieron al gobierno de Siria, de ese sátrapa, de ese dictador, de ese asesino. Claro, los grandes príncipes de Arabia Saudí, esa familia gobernante, dueña de todo, esos son, por favor, esos no son ni sátrapas, ni dictadores, ni asesinos, ni nada, son grandes demócratas a su manera. ¿Verdad que sí? Claro. 4 meses después de pedirle al gobierno de Siria que les dejase pasar un gasoducto y un oleoducto a través de Siria para desembarcar el gas y el petróleo en el mar Mediterráneo. Qué casualidad que 4 meses después de responder al gobierno sirio que no. Sin embargo, el gobierno sirio sí dejaba que ese oleoducto y gasoducto pasase desde Irán hasta el mar Mediterráneo. Dieron permiso, daban permiso, firmaban un acuerdo con Irán, pero se lo negaban a Arabia Saudí. Craso error. No sé, seguramente estoy equivocado. No me hagáis ningún caso. Are you wondering why I just can't see? Well, my eyes are busy crying, tears of peace and joy. They know I'll always be your lover boy. Qué pena, los españoles comíamos pipas viendo los telediarios, tranquilamente viendo algún documental, hablando en alguna ocasión en algún bar sobre estos musulmanes islamistas fanáticos. Y nosotros explicando las bondades. Ya veis, por ejemplo, en España, qué bien, qué bien, qué bien se vive, ¿verdad? Para muestra basta un botón, nosotros mismos podemos exportar a todo el mundo justicia social. Por ejemplo, somos los adalides de la democracia, de la libertad. Nosotros, los españoles, somos los primeros del mundo. ¿A que sí, verdad? Hombre, los primeros del mundo, por lo menos en paro, sí. Algo es algo, diría alguien, ¿no? Muy bien. Pues nosotros también comíamos pipas viendo cómo en Libia se mataba a los soldados del gobierno. También los franceses lo han hecho cuando bombardean sus aviones para ayudar a esos islamistas del ISIS y del Daesh en un principio cuando atacaban Siria, cuando llegaban voluntarios por 30, 50 euros diarios, jóvenes parados de todos los países musulmanes para atacar e invadir Siria con apoyo con dinero, con armas. ¿Habéis pensado alguna vez de dónde salen tantas armas? ¿Cómo es que esos islamistas de Daesh desde un principio tenían camionetas, disparaban con ametralladoras desde encima de ellas, todas de la marca Nissan o Toyota, todas nuevas? Llegaron esos extranjeros, viaje pagado, salario, metralleta y ya está, todos juntitos, organizados. Y primero no existían, mira tú, pero de golpe aparecieron. Pero ya sabéis, eso es eso que llaman revoluciones naranjas, seguramente, ¿verdad? Como la de Libia, una revolución naranja, como la de Túnez, como la de Egipto. En Egipto no les gustó, a Estados Unidos no le gustó el resultado, volvió de nuevo a poner a otro militar. Quiso quitar a Mubarak, pero hubo unas elecciones y en las elecciones ganaron eso que llaman hermanos musulmanes, otros fanáticos salvajes que esclavizan a las mujeres. Otros musulmanes que quieren que las leyes sean dictadas por unas normas que había hace 2000 años. Quieren que se siga viviendo así. Claro, así se vivía, claro, se vivía. Tenían esclavos y tenían mujeres esclavas. Quieren perpetuar esa gran forma de vida para algunos hombres. Claro, algunos están contentos. Algunos están contentos con esa ideología, claro. Pero ahora quieren imponerla de nuevo. Pero ¿por qué no lo hacían? Porque no tenían dinero, no había nada. Tampoco existía una guerra en Afganistán. Tampoco los rusos habían invadido Afganistán. Cuando los rusos invadieron Afganistán, Estados Unidos dio dinero y armas a los talibanes para que expulsaran a los rusos de Afganistán. Lo consiguieron, pero esos soldados de fortuna, esos mercenarios islamistas, se quedaron sin trabajo, se quedaron sin salario. No hubo problema, fueron reconvertidos. Llegaron a Libia, llegaron a Túnez, llegaron a Egipto. A Marruecos no llegaron. En Marruecos la policía marroquí y el rey marroquí estuvieron al loro y encarcelaron rápidamente a algunos islamistas que querían predicar en las mezquitas y en los barrios esa guerra santa. No quería el rey perder la mitad de las empresas del país, las empresas grandes de Marruecos, la mitad de las empresas que cotizan en la bolsa de Marruecos son del rey. Qué bien, ¿verdad? Qué bien. Ahí los islamistas no tuvieron nada que hacer. En Túnez sí, en Argelia ya están hace tiempo, pero el gobierno militar argelino los consiguió contener. En Túnez mandan. En Libia ya no es que manden, en Libia no manda nadie. Hay grupos islamistas por todas las regiones, ya no hay gobierno. En Egipto tuvieron que volver los militares, de nuevo aupados por Estados Unidos y con todas las bendiciones por parte de Washington. Sí, pero Siria tiene gas, mucho gas. Se ha descubierto hace 3-4 años uno de los mayores yacimientos de gas en el subsuelo de Siria. Además, ya sabéis que Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos Árabes querían en lo posible ganar un poco más. No querían pagar a los petroleros por ese viaje que va desde el estuario del Chat del Arab. Desde ese estuario parten los petroleros y luego cruzan el canal de Suez y llegan al Mediterráneo. Para evitar ese recorrido es mucho más fácil hacer un oleoducto, construir un oleoducto o un gasoducto que atraviese desde los Emiratos, desde Qatar, desde Arabia Saudí y que pase a través de Siria y llegue al mar Mediterráneo. Por lo menos así se ahorrarían ese transporte en petrolero. Ya, pero como Siria prefirió que ese oleoducto viniese a través de Irán, saliese de Irán, atravesase Siria y llegase al Mediterráneo, eso ya no lo podían consentir muchas empresas petroleras ni las familias dueñas de los Emiratos, de Qatar o de Arabia Saudí. Hablo de familias dueñas, los demás no pintan nada. y también Israel estaba muy contentito, también las petroleras multinacionales, por eso Francia muy contentita. Sarkozy ya primero había tenido su bautismo de fuego en Libia, también el servicio secreto británico, también los ingleses contentos, también Estados Unidos contentos para poder obtener el gas y el petróleo barato allí en Siria. Allá que se fueron todos estos islamistas cortadores de cabezas, estos fanáticos analfabetos salvajes. Y mientras los españoles, franceses, británicos, alemanes, daneses, suizos, belgas y holandeses comiendo pipas mientras veían los telediarios, ahora de repente se echan las manos a la cabeza cuando hay algunos de esos fanáticos que lo pagan con los ciudadanos que no se habían enterado de nada. Pensaban que aquí no se corría peligro, que la guerra estaba muy, muy lejos. Girl, I pay you no mind. Well, there's one thing, girl, I know for sure. You're always in my face, I don't need it no more. No more. I don't need it no more. I don't need it no more. I don't need it no more. Ya sabéis, a mí no me hagáis caso. No soy responsable de las palabras que salen por mi boca. Ya sabéis que soy un ignorante, no tengo ni idea. Vosotros sois los listos. Vosotros sois los que podéis saber si yo estoy muy equivocado o acierto un poquito. Seguramente no acierto nada. Seguramente estoy totalmente equivocado, pero podemos intentar alumbrar un poco esta mente obtusa que tenemos todos. Y podemos escuchar, por ejemplo, ¿será posible que el senador McCain, el candidato que luchó con Obama por la presidencia, será posible que el senador McCain, que estuvo preso en Vietnam mucho tiempo, era un aviador estadounidense, en la guerra de Vietnam fue apresado por esos soldados pequeñitos que vivían en cuevas continuamente, no veían la luz del sol casi nunca? Esos soldados que pudieron combatir mediante la lucha de guerrillas, siendo guerrilleros auténticos, pudieron combatir a un ejército que les bombardeaba día y noche. La infantería estadounidense tenía miedo, pero los aviones no tenían tanto miedo porque no tenían rival y bombardeaban desde arriba. Nunca tenían que enfrentarse con esos pequeños guerrilleros que vivían en túneles a lo largo de todo Vietnam del Norte y sobre todo a lo largo de todo Vietnam del Sur. Ese McCain, ese piloto, fue apresado y se ha convertido en un héroe. McCain sabe mucho y explica mucho. El senador, hoy senador McCain, considera que es necesario invadir Siria. ¿Puede ser que haya dicho eso? No, a mí no me hagáis caso. Tenéis que hacerle caso, por ejemplo, a este gran preboste de la película, de la política, a este gran estadista. ¿Os parece bien? Sí, ya hemos oído en algunas ocasiones en este programa, hemos oído a Sarkozy, hemos oído a los grandes políticos, esas grandes luminarias que alumbran la escena europea. Vamos a escuchar un poquito a ver qué decía McCain cuando decía que era necesario invadir Siria. ¿Será verdad y ahora estos islamistas? ¿Y con qué lo invadía? Cuando él decía invadir Siria, ¿se refería que había que invadirlo con esos fanáticos islamistas cortadores de cabezas? ¿Será posible que tal vez Estados Unidos en algún momento haya apoyado a esos que llama él musulmanes moderados. ¿Os acordáis? Sí, quiere separarse, porque por ejemplo lo que llaman el frente al-Nusra, pues este frente es aliado, dicen los estadounidenses, que son los islamistas moderados. Estos salvajes, asesinos, estos hombres medievales que cuando se mueren mueren contentos porque piensan que van a ir hacia un cielo donde tienen decenas de vírgenes esperándoles. Estos soldados que más que temer la muerte en ocasiones la buscan, puesto que les toca el premio gordo de la lotería, cuando fallecen. Esto frente al-Nusra, que dicen ellos que son islamistas moderados, son aliados de Occidente, dicen los telediarios. Estos grandes bustos parlantes intelectuales de pro, estos grandísimos politólogos que leen las noticias en los telediarios, hablan de que Occidente, hablan de Occidente. Yo no sé lo que es Occidente, lo que está a la izquierda parece ser. Occidente, Occidente, los aliados de Occidente. Muy bien, Occidente, Occidente. ¿Y quién será en Occidente? ¿Quién será? ¿Qué será eso de Occidente? ¿Verdad? Y el que lo dice, pues se queda con una cara de sabio, ¿verdad? Dice, soy un fenómeno, qué bien hablo. Occidente será Estados Unidos y Canadá, y será Inglaterra, Francia, Alemania y poco más. Suiza, porque ahí están los billetes, ¿verdad? Poco más, no. Portugal será Occidente. Bueno, Occidente de Europa sí, pero a lo mejor ya no cuenta tanto. España será Occidente. Bueno, pues sí, porque somos bastantes millones y bueno, pues somos Occidente. Pero será Occidente. Si Estados Unidos y Canadá es Occidente, ¿será Occidente México? México será Occidente porque tiene frontera. Está al Occidente de Europa. ¿Será Occidente frontera? Perdón, México. México será Occidente, será Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, será Occidente. Será Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, será Occidente. Pues mira, no. ¿Veis? ¿Veis? Os voy a poner un cero. Mira que haber estudiado ahí la EGB empollando, pues eso no es Occidente, para que veáis tú. No, para que veáis. Occidente me parece que es, yo que soy un, ya sabéis, no me hagáis ningún caso porque soy un medio loco que habla aquí, me han puesto un micrófono y dice tú larga lo que quieras, es decir, no te va a oír nadie, eres medio tonto y ya tú di por delante que no sabes nada y eso es lo que os repito incesantemente. Pues mira, Occidente también es Nueva Zelanda. Diréis, oye, pues queda como al este de... Es igual. Queda al este de Europa. No. Occidente es también Nueva Zelanda y Australia. O sea que nos dicen que el grupo, el frente al-Nusra, dicen que son islamistas moderados, que cortan menos cabezas, queman menos personas vivas, violan y asesinan menos... Son extranjeros que proceden de varios países, cobran aproximadamente lo mismo que el resto de combatientes, muchas facciones apoyadas por distintos servicios secretos de cada país. Hay muchos países, Arabia Saudí, Qatar, Jordania, los Emiratos Árabes, Israel, Turquía. Turquía está ahí con lo grande que es, era antes muchísimo más grande, antes de la Primera Guerra Mundial era mucho más grande. Perdió todo ese Oriente Medio. Y las fronteras ya sabéis que las dictó la empresa de Rockefeller. Sí, la... ¿cómo se llamaba? La Standard Oil. Sí, dividió sus parcelas, ¿verdad? Y digo yo, ya sabéis, no me hagáis caso, estoy aquí pensando, este tío, ¿qué dirá este pelma? Que es un pelma, ¿cómo no se callará? Bueno, pues tenéis razón, me voy a callar un poco y os voy a deleitar los oídos. Well, I'm tired of tornadoes. Yeah, and I'm tired of burning heat. And I'm fooling in mosquitoes. ¿Qué pasa? ¿Que no os gusta esta parte de Bruce? Bueno, pues tal vez es un poco, digamos, un poco sucia, ¿verdad? Un poco, los sonidos un poco mezclados, no se oye bien. No es... Bah. En fin, no tiene mucha armonía. Tenéis razón. Tampoco mi voz es muy armoniosa, que digamos. Y tampoco lo pretendo, porque lo que importa es lo que penséis vosotros y no lo que diga ni cómo lo diga yo. ¿Será posible que el senador McCain nos haya alumbrado a todos explicando durante un minuto aproximadamente qué es lo que hay que hacer en la política mundial? Él considera que es necesario invadir Siria porque hay un sátrapa. En Estados Unidos, sin embargo, hay una gran democracia. Son dos partidos que se turnan, son dos partidos en los cuales los senadores reciben unos salarios muy grandes, son senadores que además legalmente pueden recibir dinero de todas las empresas que quieran. No hay problema. Que tienes que beneficiar a una, a dos o a 20 empresas, lo haces, pero previo pago de todas esas empresas. Formas unos lobbies, te juntas con otros senadores que a su vez son también sobornados por esas empresas, y ya intentarás poco a poco conseguir que los intereses, los beneficios de esas empresas aumenten. Esas grandes multinacionales te dan dinero, tú eres el títere, el senador es el títere de esas empresas. Poco a poco esas empresas van, ¿cómo se dice hablando bien? Pues van aunando voluntades, no sobornando, no es una mafia, no. Se dice aunar voluntades. Esos grandes senadores maravillosos, pues reciben esas cantidades de cientos de miles de dólares y se van allá al Senado, no al Senado romano que tanto les gusta. No sé por qué a los estadounidenses tanto les gusta lo del Senado romano, porque ellos piensan que, seguramente es porque ellos piensan que tienen también un imperio. Bien, pues este gran senador John McCain, este gran héroe, pues piensa eso, que sería posible invadir Siria. Yo voy a intentar refrescaros un poquito la memoria. Durante decenas y decenas y decenas de programas hemos abordado estos temas de Siria, de Irak, de Libia. Os he puesto declaraciones de estas grandes personalidades a las que ninguno de nosotros le llegamos ni tan siquiera a la suela del zapato, ¿verdad? Pues vamos a ver qué nos decía este gran piloto de la guerra de Vietnam, este valiente, este aguerrido senador estadounidense. Incrementado la presión para que se dé una invasión a Siria. El senador republicano John McCain urgió a Barack Obama promover la formación de una fuerza internacional preparada para invadir Siria y poner bajo control sus armas químicas en caso de que sea necesario. Hay que estar preparados con una fuerza internacional para entrar en Siria y garantizar que estos arsenales de armas químicas y quizás biológicas están seguros, señaló McCain en una entrevista en la cadena estadounidense NBC. No hay que ser tampoco muy original. No es necesario. Ya la sociedad estadounidense está bastante abotargada, ya está bastante alienada, ya saben que se tragan lo que les echen. No importa, tienen este también. Sí. Claro, es que vosotros Sois unos incrédulos. Es que también ese gobierno de Siria tiene armas de destrucción masiva, tiene gases mortales, tiene armas biológicas tremendas que pueden invadir el mundo. Y ese mismo cuento sirvió en con Saddam Hussein. Sirvió allá que se fue a Aznar marcando el paso militar, ¿no? Ya lo sabéis, cuando es, bueno, es que claro, es un presidente internacional. Estamos, ¿cómo era? Y estamos trabajando en ello, ¿eh? Claro, es internacional, español y mexicano. Allí estaba, ponía sus piernecitas encima de una mesa, no sé si os acordáis, sentado en un sofá, ponía las patitas encima de una mesa, y allí estaba imitando la postura que también tenía ese otro intelectual grandioso, el presidente Bush, el hijo. Presidente Bush, hijo. Sí, pues allí estaba y nuestro gran Aznar, ¿verdad? Nuestro, en aquel caso, se convirtió en un gran conquistador, un gran líder mundial. Y, bueno, pues allí estaba él y, en fin, estaba haciendo su papel, ¿de acuerdo? Y los españoles también nos fuimos a la guerra. Dice Esperanza Aguirre, que es una gran piloto de Fórmula 1, que, bueno, ella, si lo dice ella, pues una persona de su gran destreza automovilística, ese gran, de gran pilotaje que tiene, ¿verdad? Pues habrá que hacerle caso. Si doña Esperanza, que fue capaz de aparcar en doble fila en la Gran Vía y derrapando, salir rauda y veloz tirando una moto, era perseguida por esos sabuesos que llaman agentes de proximidad, ¿eh? La venían persiguiendo, pero ella les dio esquinazo, derrapando en las esquinas, en fin, jugándose el pellejo, una gran conductora valiente, aguerrida, como aquellos de hace años que corrían las 24 horas de Spa y todas aquellas. Nada, es una vamos, Fangio, pero en señora. Fangio, que corría con aquellos automóviles que alcanzaban los 300 y pico por hora y con aquellas carreteras que había unos baches, nada, pues está nada. Está eso, lo tiene dominado. Carlos Sainz, pero por el medio de la capital del Estado español. Ella ha dicho que no estuvimos en la guerra. O sea que vosotros, tranquilos, tened vuestra conciencia tranquila, que ya sabéis, los españoles no hemos bombardeado, no hemos enviado soldados aquí, nada, nada, nada. No hemos estado en guerra, ni hemos ayudado, en fin, ni hemos aconsejado a los demás que entraran en esa gran coalición con Tony Blair. ¿Os acordáis? Cuando Aznar, con ese inglés que también habla en la intimidad, con ese inglés que le caracteriza esa belleza, ese lenguaje, cuando decía mi amigo Tony Blair. Sí, sí, repasad un poquito. Esa gran políglota, ya sabéis que habla catalán en la intimidad, e inglés de forma extrovertida, locuaz, en fin, con ligereza, tampoco es bien, con naturalidad. Pues que su amigo George Bush, él dijo también que dice, hay gente que tiene amigos, así como habla él, con esa, ya sabéis que es muy modesto, y sin hablar, podéis ver una película de cine mudo de José María Aznar, y veréis en sus gestos, que se, no es una persona pretenciosa, no es una persona soberbia, no es una persona egoísta, no es vanidoso, no. Es algo más, es una categoría superior a eso que todavía no ha recibido nombre. Cuando él camina o cuando él mueve sus ojos, su cara, sus gestos, delatan esa soberbia superlativa. Bien, pues este gran señor, me acuerdo cuando decía alguien por ahí, otros señores tienen amigos, yo pues tengo un amigo que es el presidente de Estados Unidos. O sea que bueno, yo puedo decir de forma clara que tengo un amigo que se llama George Bush y que es presidente de Estados Unidos. También tenía ese Tony Blair, y había uno tapadito. Había un presidente, ese que ahora es presidente de la... Sí, hasta hace poco fue Duray Barroso, ¿os acordáis? Presidente de la Comisión Europea. Oye, después de aquella reunión, qué bien le fue, ¿verdad? Qué bien le fue. Sí, ¿será que Estados Unidos pinta algo y que le enchufó como presidente de la Comisión Europea? ¿Será que Estados Unidos gobierna la Comunidad Europea? ¿Será que influye muchísimo? No. El caso es que Duray Barroso, por aquello del azar, pues cayó cayó como presidente de la Comisión Europea durante muchos años. Él estaba allí también en esa reunión de las Azores, era el anfitrión, ¿verdad? Era el que invitaba allí a los canapés, ¿verdad que sí? Sí, sí. Unos, ya sabéis que son estas personas, además, son, no les gusta nada los grandes restaurantes. Una pequeña taberna, se metieron allá en las Azores, después de hacer unos largos por el embravecido mar, los grandes atletas. Después comieron, pues seguramente, tres o cuatro sardinas que pescaron, y esa fue la cumbre de las Azores, algo frugal, poco costoso. Y hablaron como amigos que son, ya os lo ha dicho Aznar, y a partir de ahí comenzó la segunda invasión de Irak. La primera no llegó, fue detenida casi en, muy cerquita de la frontera de Kuwait. Liberaron Kuwait y de iraquíes, y luego no entraron un poquito, pero no más allá. Establecieron lo que se llamaba un control aéreo, ¿verdad?, que impedía a los aviones militares iraquíes volar, y así con eso se conformaron. Pero luego George Bush, hijo, dijo: no, han caído las Torres Gemelas, ahora hay que invadir Irak. No tenía nada que ver, era que eso, como eso del que el Pisuerga pasa por Valladolid, entonces vamos a cambiar de tema. Era algo similar. Bien, pues, en fin, no me hagáis caso, no me hagáis caso, qué sé yo, si, no me hagáis caso, sabéis quién lo sabe todo, ¿verdad? Rajoy, por ejemplo, estos grandes, en fin, los fenómenos que tenemos aquí, que así nos va de bien, ¿no? Ahora ha surgido otro, digamos, un chico guaperas, ¿verdad? Es un niño modosito. Más de extrema derecha que Rajoy, pero no lo parece, oye, no lo parece. Además, siempre está con los brazos como medio cruzados, parece a Robocop cuando habla, ¿os habéis fijado? Se pone firme, a esa chaqueta que he comprado con tres tallas menos, ¿verdad? ¿Os habéis dado cuenta? Está allí hinchado y se pone los brazos de una forma en ángulo recto, ¿os habéis dado cuenta? Bueno, en fin, vamos a dejarlo, ¿eh? Bueno, pone el codo formando 90 grados, las manos entrelazadas, y así responde a todas las preguntas, ¿verdad? Ese chico que quiere, pues quiere lo mejor para nosotros, quiere, por ejemplo, simplificar los, en fin, la vida, hace bien. Quiere ponernos, por ejemplo, este gran Albert Rivera, que fue pagado por, en fin, fue ayudado por la Caixa, ¿verdad? Es un gran empleado de la Caixa, ¿lo sabíais? ¿Lo sabíais que estuvo un añito como afiliado del PP? Se puede ver, si buscáis en internet se puede ver, incluso cuando pagó esa anualidad como afiliado del PP. Es un chico, como veis, sin ningún origen, es un chico virgen todavía, no. Mi dulce niño, tú me fascinas, por tu sonrisa, por tu mirada linda. Dulce niño, tú eres mi vida, contigo niño quiero pasar los días. Que lleva 10 años en política, pero comenzó. Lleva 10 años con el cuento de Albert Rivera de Ciudadanos, ya, pero empezó ahí, tú, oye. Sí, empezó como afiliado del PP, como no podía medrar, porque hay muchos jefes, muchos generales y pocos obreros. Ocurre lo mismo, por ejemplo, en Izquierda Unida. Hay muchísimos jefes y pocos subalternos. Como vio que no había forma de ascender ahí en el PP, popó, por un pompero, pero entonces dijo: voy a hacer mi partidito. Y los hermanos Valls Taberner, los dueños de Banco Popular, pues también la han visto como buenos ojos. Le dieron préstamo para 150.000 euros, le dieron, me parece, ¿no? Puedo estar equivocado. Y para las elecciones, por ejemplo, de Andalucía, estas últimas. Él era empleado de la Caixa, o sea que sabe manejarse, es un chico, un banquero, como debe ser. Y sabéis los banqueros, lo buenos que han sido para España, la fama que tienen. En fin, oye, ¿qué os voy a contar? Esos banqueros que desahucian con una ley que tienen de 1909, el único país casi del mundo que la tiene. Bueno, pues esos banqueros, este chico, pues eso, es un cumplidor, ¿no? En fin, este es, bueno, oye, Que os voy a contar, ya, un gran prestigio, un chico que de buena familia, ¿verdad? La familia banquera, ¿no? No me refiero a que sus papás hayan tenido dinero, no que sus papás hayan tenido dinero, pero sí que viene él con, en fin, con una gran base, una gran formación, ¿verdad? Una formación bancaria, como empleaducho allí de la Caixa, ¿verdad? Un fenómeno, También el Banco Popular le ha ayudado, y 150.000 euros, dice que el que dio 100.000, que fue, que más o menos el dio 100.000, el Banco Popular le dio 150.000, dinero y 250.000 en total para la campaña electoral de Andalucía, a su vez también en otras autonomías, fue el poquito a poco, como una hormiguita trabajadora, así es. Vamos, este chico es un yerno ideal, ¿no? Ya sabéis, toda suegra quisiera tener un yerno como este chico, ya sabéis, ¿vale? Ese tonto soy yo. De este modosito, pues nos quiere poner un contrato único, simplificarnos la vida. ¿Para qué follones? ¿Para qué vamos a darle vueltas a la cabeza? No, hombre, no. Un contrato solo, y ya está. Un contrato que es como vamos, como si firmas en un papel higiénico, ¿vale? Nada, en fin, ¿cómo te llamas? Fulanito de tal, DNI, vale, pues venga, a currar y ni te menes. Y te puedo echar mañana o dentro de 5 minutos. Finiquito, ninguno, 2 pesetas. ¿Qué te pasa? ¿Que te quieres poner tonto? Pues te llamo a magistratura, se presentan aquí estos, ¿cómo le llaman? Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y vas detenido si hace falta. Por ponerte chulo, por protestarme. Y se acabó. A la calle. ¡A la calle! ¡A la calle! ¡A la calle! ¿Por qué? Porque me da la gana. Un hombre parado con algo me apuntó. Encendí la luz cuando vi que era un ladrón. Ladrón, ladrón. Que no hay trabajo para ese puesto en concreto, que durante llevamos un mes o 2 meses que no tenemos beneficios, que ha bajado la obra, que, en fin, lo que a mí me dé la gana. Hablo con mi contable y le digo, oye, ponme, que este mes no hemos ganado, hemos ganado 5% menos que el mes pasado. Pónmelo, que hemos ganado menos que el año anterior, o menos que el mes pasado, o menos que el último trimestre. Y así ya me armas de razones para echar a 1, 2, 3, 4, 5, los que quiera. Indemnización, nada, 4 euros y queda a correr. Y así pues se acaba el paro, sí, porque ese señor, según dicen estos sabios de la economía, estos sabios fascistas de la economía, pues nos dicen que el mercado laboral está encorsetado, que no hay libertad para contratar. Entonces, pues tú te echan y así, pues mira, como no tienes para comer, tranquilo, tranquilo, que ya buscarás algo. Si trabajas por 400 euros, por 500, ya está, has encontrado trabajo, ya te cuentan como trabajador de nuevo. Que te vuelven a echar, que trabajas unas pocas horas, y no hay problema, ya buscarás más por ahí. Otro trabajo de semi-esclavitud por otros 400, 500 euros. El caso es que hay que trabajar, así buscas trabajo, los empresarios contentos porque tienen en dónde elegir. Y tienen personas amedrantadas, asustadas. Esa es la. Nosotros podemos enseñar eso al mundo. Nosotros, los españoles, podemos enseñar esto a los franceses, por ejemplo, que ahora están angustiados. No se habían dado cuenta de que bombardeaban. No se habían dado cuenta de que estuvieron, por ejemplo, en Libia. Ya, y que dejaron Libia con unos salvajes gobernando ese país, pero mal gobernando, porque no es que se lo estén gobernando, están separadas en regiones. ¿Qué será de los libios ahora? ¿Qué será de aquellas familias libias que antes creían que tenían el futuro, el horizonte tranquilo? ¿Qué será de esas familias, de esos niños, de esas niñas? Sobre todo, ¿qué será de esas niñas en Libia, de las chicas, de las mujeres en general? ¿Qué será de ellas en Libia? ¿Estarían preocupados los franceses estos meses de ese gobierno islamista salvaje que tenían en Libia? ¿Ese gobierno que ellos ayudaron? ¿Ese gobierno que decía Sarkozy que iba a traer la libertad a Libia? ese gobierno que, según Sarkozy, iba a traer la libertad, ese gobierno que decía Sarkozy que después de matar a Gaddafi iba a venir pues el gran reparto, la justicia social, iba a acabar con esa dictadura y que iba a poner, ¿será que les gustaba a lo mejor el petróleo libio? Digo yo que la, no sé, la Total Fina francesa, por ejemplo, la multinacional, se estará sacando algún pequeño beneficio, tal vez, hasta ganando un céntimo al día, digo yo, ¿no? Se estará ganando un poquito, pobrecitos, me da una pena. Sí, no sé, hace poco murió el presidente de la Total Fina francesa, hace unos meses. Bueno, no sé, ya estoy ya más perdido, no me hagáis caso. Haced caso a los telediarios, que ese os indicará el buen camino, el camino recto. Thank you. One, two, one, two, one, two. Queridos ladies and gentlemen, como ha dicho la canción, vamos a escuchar a nuestro gran presidente. Nuestro gran presidente nos va a sacar de dudas. Este gran presidente valiente, esforzado, ¿verdad? Una persona activa que se encara los problemas, que no tiene miedo a nada. Lo demostró, por ejemplo, bañándose en unas embravecidas aguas, luchando contra aquellas olas asesinas este verano. ¿Qué pasa, que no lo creéis? Pues si queréis, os lo voy a demostrar ahora mismo. ¡Ustedes! ¡Señores y señor, cómo están ustedes! ¡Más fuerte todavía! ¿Cómo están ustedes? Al presidente, presidente, presidente Mariano Rajoy lo encontramos en Galicia. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú. Escapada breve a su tierra. Que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y mucho españoles. Muchas gracias. Son imágenes del presidente del gobierno, campeón olímpico de natación, campeón olímpico de natación, disfrutando de una pequeña piscina fluvial en el río Umia. Aguas peligrosas. ¡Hombre al agua! El inseguro hombre de cartón. Ni tú te crees valiente. El inseguro hombre de cartón. Y tú te crees valiente. Tiburón, tiburón, tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañista. Auxilio, socorro, auxilio, auxilio, socorro, auxilio. Zaparrancho de rescate, hombre al agua. Zaparrancho de rescate, hombre al agua. Y boca a boca, y boca a boca. Boca, ay necesito, boca, boca, ay que me da, boca, boca, dámelo solito que no puedo respirar, boca, boca. En un ahogado, se dan 5 insuflaciones. En un ahogado, se dan 5 insuflaciones. Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. No quiero, no quiero. Me falta valor. Sinbad el marino. Ese tonto soy yo, ese tonto soy yo, ese tonto soy yo. ¡Que viva España! En 2 años España ha pasado de enfermo de Europa. A ser vanguardia de la recuperación en Europa. y te digo basta, basta, basta, mentiroso. No tienes perdón, estás muy loco, mentiroso. Te vas a arrepentir, mentiroso. ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! Bien, ¿veis? ¿Veis? Ya os he preparado esto. Ya sabéis que os lo he puesto en otra ocasión. Bien, no es con ánimo de zaherir, es simplemente una broma. Ahí tenemos nuestro gran líder que nos va a guiar por la senda del bienestar y de la paz social. Tenemos lo que nos merecemos. Tenemos, ¿verdad? Un señor que hemos votado. Ellos dicen que han ganado las elecciones. El PP dice que ganan, otras veces dice el PSOE que gana. Bueno, ganan, vamos a ver. Ganan, ¿qué quiere decir? Solo gobierna uno. Si hay ocho partidos, seis, cinco, seis partidos, dice no, gobierna uno solo, o con leche. Gobierna el que más porcentaje tenga. Si hay uno que tiene un 15%, o un 23%, o un 32%, gobierna ese. El que tenga 30 ya no gobierna. Y los otros que tengan 27, 25, 20, no, nada, ninguno. Solo, si hay seis, el que tenga un poquito más que los demás, gobierna, y ya está, a callar. Los demás, aunque sea, no se pueden unir ni pensar tener coaliciones, no. Solamente el primero puede coaligarse si le parece oportuno. ¿De acuerdo? Como por ejemplo Aznar cuando se gobernó en muchas ocasiones, ¿no? ¿Verdad? En varias ocasiones con el PNV vasco o con Jordi Pujol, ese, ya sabéis, ese el abuelito de Cataluña, ese señor austero, humilde, ¿verdad?, que vive en la indigencia. Este gran ejemplo para todos fue durante varios años el que se coaligó con el PP. Bien, pues el primero sí puede coaligarse. El segundo, tercero, cuarto, quinto, no. Esos ya no se pueden ni unir entre sí ni nada. No. ¿Qué pasa? ¿Que yo tengo un 1% más que tú? Pues te aguantas. Ya está. Porque he ganado. Esto es como que es una carrerita y solo cuenta uno. Los demás nada. Pues mira, ¿sabes lo que hay que hacerle? Dice, pues corre tú solo. Para las próximas elecciones, que se presente el PP nada más. Y que los demás no se presenten. Ah, ¿qué pasa? ¿Que va a gobernar el primero? Vale, pues entonces dicen los demás, vale, pues no nos presentamos. Preséntate tú solo. Esa es la solución. Que se presente el PP nada más. Así va a ganar. Ya está. Así, bueno, que quiere ganar un 31% y que con un 31% quiere gobernar España. Muy bien. Pues ala, venga, preséntate tú solo y a ver qué pasa. A ver cuántos meses aguantas ahí. A ver si la gente se espabila o no se espabila. Preséntate tú solo. ¿Quieres? ¿Dices que vas a gobernar? Vale, muy bien. ¿Cómo vas a ganar? Bueno, ala. ¡Hala, hala! ¡Para adelante! Muy bien, valiente. Bueno, ya bueno, tenemos ahí, habéis oído, nuestro esforzado y valiente don presidente Rajoy. Don Rajoy, ¿de acuerdo? Es un señor, en fin, señor como debe de ser. Un señor de pro a la antigua usanza, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pues si no lo tenéis claro, podéis escucharle reiteradas veces para que podáis, para que pueda adornaros con su sabiduría y con su don de gentes, con su gran oratoria. Que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y mucho españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, no hay de qué. Presidente, después de las últimas polémicas o complicaciones que ha tenido el ministro de Educación con su reforma de la educación y con la nota para las becas, quería saber si usted sigue manteniendo su apoyo al ministro y también quería preguntarle si le parece una noticia positiva para los ciudadanos de la entrada en prisión de Luis Bárcenas. Gracias. La segunda ya tal, y en relación a la primera, mire... Bueno, pues ya la segunda ya tal, y bien, pues esa es una muestra más de que estamos en buenas manos, ¿entendido? Sí, ¿os acordáis de ese programa de cocina en buenas manos o algo así? Pues ahí está, eso es una prueba de, en fin, no podéis decirle, pero bueno, ¿quién te crees tú que eres? Pues no, eso no se le puede decir, como que un respeto, como que ¿quién te crees tú? No, y a callar todo el mundo. ¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto todo el mundo! ¡Afuera! ¡Afuera todo el mundo! ¡Quieto todo el mundo! ¡Afuera! ¡Afuera! quieto todo el mundo. Y nada de empezar a protestar, a pensar por encima. No. ¿Qué pasa? Que nos han dicho que hay que obedecer y callar, y ahora lo único que importa son las elecciones, las anteriores elecciones catalanas. Lo que único importa es la independencia de Cataluña, y se acabó. Y el Real Madrid y el Barça. Y ya está. Eso es lo que nos tiene que importar. Ya no hay paro en España, no hay nada. Y si alguno tiene algunas veleidades, si alguno quiere explorar, si alguno es un guerrillero, si alguno lleva la contraria, entonces que piense pues en el asunto de los terroristas islamistas en Francia. Ya está. Ahí tienes la televisión día y noche machacándote. Y ya está. Y las elecciones españolas no importan. Ahora tenemos a nuestro presidente convertido en el gran adalid de las causas justas, en nuestro cid campeador, en nuestro defensor de la patria. ¡Qué valiente! Es como ninguno, ya le llaman tricampeador. Ahora tenemos a nuestro Rajoy, que nos va a defender de los islamistas y que nos va a defender también de esos independentistas catalanes. Él ahora se ha cubierto con la toga, con la túnica del emperador romano, del gran valiente que nos va a salvar de este embravecido mar, igual que él se enfrentó a las adversidades marinas cuando se introdujo en ese río Umia allí en Galicia, donde dio muestras de su gran actitud atlética y de su valor, ¿verdad? Bueno, pues ahora él nos va a defender. Le ha venido muy bien, no digo yo que le haya venido muy bien. Le ha venido muy bien el asunto de los catalanes. No digo yo. Pero bueno, ahora tenemos aquí a nuestro gran defensor. Ahora tenemos, ya no importa nada. Ahí ya el paro ha quedado olvidado. ¿Qué pasa, que no tienes mañana para comer? Nada. ¿Qué te importa a ti si no tienes mañana para comer, hombre? A ti ahora lo que tienes que preocupar es del asunto crucial, y con eso vas a comer. Tú piensa que lo único importante es que Artur Mas ha dicho esto o aquello. ¿Sí? Eso es lo importante. Y tú vota al PP y se acabó. ¿De acuerdo? No, eso es lo importante. Que ahora te va a salvar también de los islamistas. Bueno, pues te va a salvar también. Ya lleva tiempo salvándote de los islamistas. Pues hay que votarlo. Es el único capaz de sacarnos del atolladero. El único, y es un fenómeno. Nos va. Lo de la economía, que estáis muertos de hambre. Pues si estáis muertos de hambre, será por culpa vuestra. Lo que tenéis que preocuparos ahora es lo único que tenéis que tener en vuestra mente. Siempre pendientes de que si los terroristas islamistas cortadores de cabezas van a atacar a España, y si los catalanes se van a independizar, y qué es lo que ha dicho Artur Mas, y ya está. Y entonces se vota al PP, y ahí tenéis a nuestro Aznar defendiéndonos a capa y espada. Y ya está, y se acabó, no importa nada. Nada, lo demás no importa. ¿Qué pasa? ¿Que estés al paro? ¿Que vuestro niño no come mañana? ¿Qué más da que no coma tu niño? Dale una ración de Artur Mas. Y si no, pues le pones unas imágenes de atentados islamistas. Y con eso ya va a comer tu niño. Claro, Rajoy te va a salvar de todo eso, y lo demás no importa. Ya está. ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú que eres? ¿Quién te crees tú? Desde lejos, ¿quién eres? Que vienes comiéndote el mundo. ¿Qué te crees tú? ¿Quién te crees tú? Que vienes comiéndote el mundo. ¿Qué te crees tú? ¿Quién te crees tú? ¿Veis? Ya está. Ya os lo ha dicho Rocío Jurado, por si teníais alguna duda. Así que callaros la boca, que lo que importa en estas elecciones es ahora el asunto de los islamistas y el asunto de Artur Mas. Jordi Pujol, un ladrón estafador. Un hombre parado con algo me apuntó, encendí la luz cuando vi que era un ladrón. No solamente en Cataluña se cuecen habas, ya sabéis, este tipo que parece ser que tiene más de 3.000 millones de euros, que son más de medio billón de las antiguas pesetas, porque no tiene 3.000, tiene un poquito más. Parece ser que son 2.400 en un país y 800 en otro, entre Panamá y Andorra. suma eso, ¿cuánto suma aproximadamente? 4.200 millones de euros, ¿puede ser? No, 3.200 millones de euros. Un poco más de medio billón, con B de Barcelona. Un poco más de medio billón de pesetas. Muy bien, 3.200 millones de euros, por lo menos, tiene nuestro abuelito de Cataluña, que lo ha ido repartiendo entre sus lebreles, ¿verdad que sí? Decía su amantísima esposa, bueno, lo de amantísima, lo he dicho bien, porque empieza por amante, y él tenía una amante. El amor comprado nunca es sincero, ya que el que se consigue sin dinero, ese sí es puro y verdadero. Un amante que se chivó, claro, sintió despechada y se chivó. Lo mismo le ocurrió con la novia que tenía el primogénito. Como le gusta, como le gusta. Tus besos son los que me dan alegría. Tus besos son los que me dan el placer. Tus besos son, tus besos son, son como caramelo. Son caramelo. Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son todo en mi vida, tus besos son mi mundo entero. Tus besos son, son como caramelo. Son caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con... Primogénito de los Puyol también, ella iba a Andorra, pero luego de un día de repente dijo, no, pues ahora voy a chivarme. Ahora que ya no eres mi novio, me voy a chivar. Bueno, vale, vale. No lo dijo en el momento, no lo dijo en ese momento, cuando descubrió la bolsa cargada de billetes allí en la frontera. No lo dijo en ese momento. Se le olvidó y luego lo dijo más tarde. Tal vez cuando nuestro servicio de espionaje, nuestro CNI, habló con ella, tal vez unos días antes de que hablase con la jefa del PP en Cataluña, cuando le pusieron un micrófono allí entre un florero, en una mesa, en una cafetería en Barcelona. Mientras estaba hablando con esa presidenta del PP, había un micrófono en ese florero, en medio de la mesa. Muy bien. Ella unos días antes ya se había recuperado la memoria y había hablado ya de ese dinero que había en una bolsa, esos billetes, asomar ahí esos fajos de billetes. Eso lo utilizaron para ver si era posible que en las siguientes elecciones la gente no votase a Artur Mas, a los partidos independentistas. Querían denunciar la gran corrupción que existe en ese partido de la Convergencia y Unión. Pero en este caso Convergencia, parece ser. Parece que Unión pues pintaba poco y no había conseguido trincar lo suficiente. Esa amante traidora, digo la de Jordi Pujol, y esa novia traidora, pues han ido cantando. Y ahí empezó todo. De acuerdo, le pasó lo mismo a este alcalde de Marbella con su esposa, con Maite Zaldívar, que estaba despechada, ¿verdad? También ella cantó lo de las bolsas de basura por despecho. Si se hubiera callado, no hubiera ido a la cárcel. Pero ella rápidamente allí, hecha una furia en la televisión, dijo, esta Pantoja me ha quitado el marido y yo le he visto entrar en casa con bolsas cargadas de basura, bolsas negras de basura cargadas de billetes y lo subía encima de un armario. A Dios pongo por testigo, a Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre. Bueno, y eso lo he visto yo y, claro, no tenía que haber dicho que sabía nada. Pero ella quería acusar. Lo mismo ha hecho, parece ser, una amante que tuvo muchos años, una que también fue medio secretaria, porque él tenía otra secretaria, pero tenía esta también, esta otra que os digo que fue su amante. Eso no la llevaba bien, desde luego, su esposa legal, ¿verdad? La madre de sus siete hijos. puedo. Bien, el CNI estuvo ahí intentando que publicitar lo suficiente en la prensa afín que tiene, en los periodistas afines del CNI. No digo yo que esos periodistas afines cobren del CNI, tengan, no, ni digo que esos periódicos afines, pues mediante anuncios reciban dinero del CNI, del Estado español. No digo eso. No digo yo que se incluyan anuncios, que es una forma de sufragar a esos periódicos por publicar editoriales metiendo miedo a los catalanes sobre lo que les pasará del día después. Y tampoco digo yo que esos periodistas afines y esas grandes editoriales de esos periódicos tengan algo que ver, ¿no? Eso lo escriben porque esos grandes intelectuales que manejan esos periódicos, pues piensan así. La edición especial del Heraldo nos sirvió a muchos para conocer la verdadera historia de ese periódico. Yo creo que hoy, cuando cierran un periódico, ya no lo cierra el ejército, te lo cierra la banca. Nosotros estamos intentando montar medios independientes que dependan de los lectores. Es el primer requisito del cambio de conseguir un periodismo libre y honesto. No nos esperaban y vamos a aparecer. Por ejemplo, un gran intelectual de La Razón, por ejemplo, del periódico de La Razón, es nuestro señor Marguenda, que le podéis ver recibiendo condecoraciones ahí por parte de Rajoy. Fue diputado, me parece, del PP, pero eso no tiene importancia. Vosotros siempre buscándole si lo importante es que viva España, hombre. Por eso se oye este refrán, que viva España, y siempre la recordará, que viva España. La gente canta con ardor, que viva España. ¿Qué tal? ¿Habéis cantado? Eso es, eso, así, cantar ahí, que viva España. Si estáis trabajando es igual, bien alto, ¿eh? Que hay que cantarlo. ¿Veis? Estamos en la mejor de las naciones, esto es el acabose ya. Y no, ya vamos, campeones somos, no lo olvidéis, campeones del mundo de fútbol. Y dos veces campeones de Europa de fútbol, ¿no? Eso es lo más grande que se puede ser en esta vida. Con lo cual, en fin, ya hemos colmado todas nuestras aspiraciones. ¿Qué os voy a contar? Que vamos, que sois unos pecadores, que no tenéis, en fin, que seguís protestando. Ya sabéis, cuando tengáis hambre, pues tenéis que acordaros de que Artur Mas es muy malo, que quiere la independencia de Cataluña y de que el Madrid o el Barça han perdido y eso, pues, en fin, va a haber un partido el sábado muy importante, eso es lo que os tiene que levantar el ánimo. Y bueno, pues si tenéis todavía alguna insatisfacción, pues pensad en lo malos que son estos islamistas, que ese es el principal problema que tiene España ahora mismo. Entonces, nada, que estáis al paro, que ganáis una miseria, nada importa. Lo importante es el Madrid, el fútbol, el Barcelona, Artur Mas y los extremistas, estos fanáticos cortadores de cabezas. Y esos, y ya está. Con eso, suficiente. Ya se os quita el hambre, ¿de acuerdo? Ya os pagan os va a pagar la luz, el agua, el alquiler, la hipoteca. O sea, no tenéis problema, ya sabéis. Votáis a Rajoy y se acabó. Vosotros, bueno, no me estáis haciendo mucho caso. Sé que no me hacéis mucho caso porque sois unos pecadores. Reconozco, Señor, que soy culpable. Sé que fui pecador imperdonable. Hoy te pido, Señor, me vuelvas bueno. ¿Qué pasa? No os reáis, tienes razón, sois unos pecadores incorregibles. Y así os va. Además, si os portáis mal, os puedo enviar a Puyol a vuestra casa para que os riña. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Queréis oír a Puyol riñendo? No lo sabéis bien cómo es. Mete miedo. Mirad, os va a reñir para que sepáis las consecuencias que podéis tener si seguís siendo tan rebeldes. si va segant, diguem, la branca d'un arbre, al final cau tota la branca, tots els lleus que hi ha. No, és que només caurà aquell de rà, no, cauran tots. ¿Veis? Cauran tots. Cauran tots, la branca, la rama del árbol. No, dice que no, que creéis vosotros que si cae se corta la rama del árbol será suficiente. No, caerán todos, caerá el árbol entero, quería decir, caerán todos los que habéis sido sobornados, todos los que sabíais que yo me llevaba el 3% o el 5%. No, ¿qué creéis? ¿Que cayendo yo, que ya estáis listos, vosotros salvados? No, caerán todos. Ay, amigo, ¿veis? Ay, Dios mío, y ya lo sabéis, no os paséis de la raya, ¿eh? ¿Cuánto tenéis que aprender todavía? No os paséis de la raya, ya os lo digo. ¿Os habéis oído ya? ¿A qué no sabíais que os estaba vigilando tan de cerca? Hoy en día, con estas nuevas tecnologías, si tenéis un MP3, os estoy vigilando. El gran hermano está presente. Tenía razón George Orwell cuando escribió aquel libro, que seríamos vigilados a todas horas. No solamente los radares de las autopistas, no solamente las cámaras de las... que hay en los escaparates, detrás de los escaparates cuando paseáis por la calle. No. Yo también os vigilo. No os salgáis del camino recto. Ya sabéis. Y si os ponéis chulitos, os diré que no te pases de listo conmigo, muchacho. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. ¿Veis? Ah, y no me digáis eso de que no tengo dinero y que protesto por eso. No, a mí no me digáis eso, que tengo un alma de acero. ¿Vale? Ya sabéis, no digáis eso de que no tengo dinero, porque eso no sirve. No sirve, tenéis que votar al PP, no tenéis escapatoria. No tenéis escapatoria. Y si no, Albert Rivera, que os va con esa juventud lozana, con esas nuevas ideas que dice él, es el gran castigador de la corrupción, ¿verdad? Os va a poner la política de extrema derecha, os va a quitar... si puede, todo. Pero en un principio quiere que paguéis al médico, quiere que paguéis... La universidad más todavía, quiere que paguéis a los institutos para que los niños y en las escuelas aprendan todavía más. Hay que pagar un poco, una cuota, ¿verdad? Hay que pagar por todo. Esa es la forma de que seáis responsables, lo dice Albert Rivera. De acuerdo, un contrato único, vais a tener un contrato como esclavos. No hay ni contrato indefinido, ni en prácticas, ni en formación. No. ¿Qué es eso? Un solo contrato, todos iguales. Todos comunistas, ¿veis? En el fondo es un revolucionario aquí, don Albert Rivera.